Porque cuando un ser se abre a la comprensión, es tocado por la comprensión de una nueva filosofía, él en realidad lo que está haciendo es entrando en un estado de resonancia con lo que aquellos ciclos internos que está viviendo están buscando imponer a su conciencia psíquica. Quiere decir, su conciencia psíquica está pasando a aproximarse a la vida interna. Entonces, al aproximarse a la vida interna, la conciencia psíquica va a encontrar experiencias que hasta ese momento le eran desconocidas, que eran inéditas para ella. Porque cuando se empieza a vincular la conciencia psíquica con la vida interior, cuando la vida psíquica se acerca a los ciclos internos, entonces ahí el ser empieza a conocer, empieza a diferenciar, empieza a comprender que se le pide asumir lo que hasta ese momento para él era desconocido. Él, por primera vez, conscientemente, empieza a reconocer en aquello que la vida material le ofrece tratamiento, la identidad interna que sustenta la vida material. Porque todo lo que la vida material ofrece, en realidad es un ofrecimiento interno. Y cuando un ser se abre a esta nueva filosofía, empieza a entender la vida material como ese ofrecimiento interno, guiada por esa conciencia interior, por esa ley interna, por esa verdad interior. Entonces, si un ser que dice estar respondiendo, profundizando, estudiando, abriéndose a una nueva filosofía, solamente lo que experimentara en su vida fuera más de lo mismo que hasta ese momento experimentó, él tiene que ver si de esa filosofía solamente no está ligado a la letra muerta, a lo que puede ser impreso en un papel. Pero él no penetró la letra, él no encontró la esencia de esa filosofía. Vivir una nueva filosofía, adherir a una nueva filosofía, es expresar transformación a medida que nosotros entramos en frecuencia con los pulsos ocultos, subyacentes que ofrece esa nueva filosofía. Si un ser no se transformara en la misma medida que él penetra lo que esa nueva filosofía le ofrece, es que él está estancado en la superficie, está estancado en el revestimiento de aquella energía, pero no pudo dar con la esencia presente en esa energía. Cualquiera de nosotros que estuviera abierto a estos nuevos impulsos que la vida única está colocando en este ciclo de transición tan particular del planeta, cualquiera de nosotros que estuviera ante eso, sin poder avanzar, sin poder salir de la posición en que se encuentra, tendría que replantearse todo, todo. Tendría que aprender a percibir que él está encapsulado, que hay una gran cantidad de capas o de elementos que no sirven, que están estancándolo en una posición determinada, que él está más convencido ilusoriamente de su compenetración, de la verdad, de la energía y del cosmos, que de una entrega y una vivencia práctica de esa realidad. La vida cósmica es una vida de simplicidad. La vida espiritual, que es un espejo de la vida cósmica, es una vida de simplicidad. El toque del alma en la conciencia es una vida de simplicidad. Si no pudiéramos entender esto, vivirlo, comprobarlo, estaríamos sumidos en una ilusión y en un encapsulamiento. Una nueva filosofía siempre está ofreciendo una nueva posición a la conciencia. Aquel que esté en tratamiento con una nueva filosofía, pero no sepa de qué se trata, estar en una nueva posición en conciencia, va a tener que ser un proceso humilde de autoconocimiento y ver de qué se trata aquel estancamiento.